Adicti, es un mundo friki y un amante kinky. Venga, Chema, Mickey, y vámonos, Ricky. Chance con un trip y lo hacemos a lo hippie. Desnudos en la huasca o sino arriba del jeepy. Viendo las estrellas, te gusta hacerme jikis. Tengo tanta tinta que no creo que se me liquen. A mí no me platiques, presta chiquis triquis. Wiki, wiki, wiki, yo sí hago que griten. Soy como el Saliubas que siempre repiten. Aunque me critiquen, yo duermo tranquiqui. ¿Quieres una Mickey o la quieres completa? Te pones bien cachonda si te chupo las tetas. Tengo la receta, tengo el ingrediente que te pone caliente cuando te chingo a 20. Uñas en la cama, el pelo macana. Coge como loco y forma mucha marihuana. Para cada loco siempre hay una loca que muerde la boca de esas que se alocan. Que te tocan y ya saben qué hacer. De esas que están bien ricas y son buenas pa' coger. Para cada loco siempre hay una loca que muerde la boca de esas que se alocan. Que te tocan y ya saben qué hacer. De esas que están bien ricas y son buenas pa' coger. Llega bien mamada, bien drogada y bien tomada. Las nalgas de fuera y con la falda levantada. Se le ve la cara de chiflada. Eres bien caliente o hija de la chingada. Tus amigas que se marchen con los perros de mi banda. Puro locochón, bien cochón de los que saltan. Así que no se haga la muy santa. Déjame un masaje de pendejo en la garganta. Y vamos pa'l cuarto, pa'l room. Pa' ver qué purrum. A ver si sale chida como la de Cancún. Vamos pa'l cuarto, pa'l room. Pa' ver qué purrum. Pa' ver si se la fleta como las de Tulum. Ese pastel, le meto el dedo y le saco el betún. Le echamos camarones al atún. Huele va la negra de Camerún. Se la voy a poner como no se la han puesto aún. Rojo, rojo, rojo, cuando me la cojo. En el camerino me chupa todo el manojo. Mojo, mojo, mojo, Billy tiene antojo. Si se abre de patas al chile que no me enojo. Y ay mamá. Para cada loco siempre hay una loca que muerde la boca de esas que se alocan. Que te tocan y ya saben qué hacer. De esas que están bien ricas y son buenas pa' coger. Para cada loco siempre hay una loca que muerde la boca de esas que se alocan. Que te tocan y ya saben qué hacer. De esas que están bien ricas y son buenas pa' coger. Yo te hago el chamaco, pero sin chamaco. El jugo te saco, sexual o maníaco. De arriba pa' abajo, de afuera pa' adentro. Te quedas contenta, me pongo contento. No te des tu taco, dame un mameluco. Pa' todo tengo truco, yo estoy como el chamuco. Que sabe más porruco, sexualmente te educo. Mientras me caliente el movimiento de tu cucu. Para cada loco, siempre hay una loca. Que muerde la boca, de esas que se alocan. Que te tocan y ya saben qué hacer. De esas que están bien ricas y son buenas pa' coger. Para cada loco siempre hay una loca que muerde la boca. De esas que se alocan, que te tocan y ya saben qué hacer. De esas que están bien ricas y son buenas pa' coger.